Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Para que nuestra voz se oiga y nunca más se calle. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Retornamos nuevamente con la señal de Radio Atipiri. Estamos transmitiendo de manera directa a través de los 840 en amplitud modulada. Estamos en la plaza principal de la urbanización Atipiris, con mucha gente que se ha hecho cita pues en este sector, preparando parte de lo que significa, por ejemplo, la preparación de la comida habitual, muchos puestos de música, los vecinos que están punto. Elizabeth, les devuelvo el micrófono para continuar con esta transmisión en directo. Bueno, amigos oyentes, desde una esquina estamos acá, ojalá salga muy bien la transmisión ahora, desde la Plaza Atipiri, festejando los 27 aniversarios de la creación de esta zona, de esta populosa zona. Aquí tenemos a Elizabeth también en la dirección del programa. Amigos oyentes, los que están escuchando en este programa, ¿no? Tenemos aquí también, vamos a hacer una vez, hay comidas para vender aquí a los vecinos, invitarles que pasen a esta zona, ahí que están vendiendo ahí. Bueno, pues lo primero que vemos aquí en esta zona es pues la cerveza. Ahí la juventud estudiosa que ha participado, los vecinos que han desfilado, realmente le volvemos a recalcar. Tenemos también ahí comidas para vender, ¿no? En esta plaza, ¿no? Hay señoritas también que están aquí en la nueva. Vamos a consultar unas señoritas de la promoción. ¿Cómo se sienten las unidades? Señorita, muy buenos días. Su nombre, por favor, y en qué unidad. Bueno, tenga muy buenos días, estoy de la unidad educativa Tipiris, mi nombre es Alma Karina Quiñajo. ¿Usted cuántos años ya está en esta unidad, está en la promoción, joven? Estoy unos 4 años. Y quiero ver las palmas, pero... Sí, es bonito estar así. Señorita, muy buenos días. Usted que es en la zona Tipiri, ¿cómo le ve esa fiesta? ¿Cómo lo está llevando usted? Bien, y creo que va a empezar en la tarde, como a las 5 de la tarde. Va a empezar como a las 5 de la tarde desde la curva del... Están organizando la promoción. Realmente la promoción está participando en este la zona que va a ser la entrada, van a bailar los jóvenes estudiantes, la morenada que están pasando, ¿no? Y que estamos viniendo, digamos, van a venir a hacer la entrada de la promoción del colegio Atipiris, ¿no? Realmente tenemos la participación de la promoción que en esta unidad, ¿no? Vamos con nuestra compañera. Compañera Delia. Vamos con nuestra compañera Delia, pues aquí tenemos también vecinos que hemos visto. Bueno, amigos oyentes, nuevamente desde la populosa zona de Atipiri, tenemos aquí otro estudiante de la unidad educativa, perdón, A ti te pescaré. Buenos días. Para Radio Atipiri en directo estamos acá desde la plaza. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Soy Dalia Limachichoque. Bueno, Dalia, ¿cuántos años? Primero, el nombre de tu unidad educativa. Unidad Educativa Atipiris. ¿Cuántos años estás en la unidad? Bueno, estoy desde segundo, ya, de primaria. Sí, O sea que tú vives acá. Bueno, una preguntita. ¿Cuánto de avance has visto, cuánto de prosperidad has visto aquí en tu zona? ¿Y qué cosas recuerdas? O sea, de cómo eras de chiquita y ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado casi todo, ¿no? Como la banda antes, no era tanto y ahora ya es grande, ¿no? Sí. O sea, la banda de tu unidad. Ahora. Ya, más arts un poco ya, como, no como antes. Hola, hola. Estamos. Sí, estamos aquí con el programa, ¿no? Vamos a preguntar, vamos a ir a una de las señoras que están vendiendo comida aquí, a ver, está invitando a los vecinos, a ver. Señora, muy buenos días. ¿Qué platitos tiene para vender hoy día traído para los vecinos de en ese aniversario de la zona? Ají de fideo. Eso nomás. Frescos gelatinas. La señora, ¿no? Hay puestos también de venta que han sido comidas para vender, ¿no? Aquí también a una vecina le vamos a preguntar. Señora, muy buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días. Su nombre, por favor, señora. Katy Maldonado. La señora Katy Maldonado, ¿usted es de la zona? Sí, yo soy de la zona. Ex dirigente. Señora, como ex dirigente, ¿cómo se siente en esta zona? Mate Piriñas. Me siento bien alegre. Viendo este aniversario de esta zona. También felicito aquí a la doña Tani del Radio Atipiris. Mil felicidades al Donato Aima, a todo eso. Les saludo. Muchas felicidades. La señora aquí está felicitando, ¿no? Al programa, a la radio, ¿no? Bien, señora, usted ha traído. Si fue mucho pedir el Ay, muy bien, aquí la señora de la zona pues ha traído chicharrón de, no, es ají de fideo, pero más tarde va a estar con el chicharrón de llama, dice, a ver, pues los vecinos debían de pasarnos a deleitar estos platitos aquí que en la zona Atipiri, ¿no? Tenemos también, como decíamos, ¿no? Tenemos las señoras vecinas que aquí están, sigue esperando, pues a la tarde va a haber una entrada y ellos también están esperando, ¿no? Señora, ¿qué entrada va, qué danzas van a participar en esta zona? Diga. ¿Qué danzas se va a participar en esta zona, señora? No, y todos los vecinos participarán, pues, como es aniversario de la zona. Aquí con la vecina, ¿no? Sí, van a participar todas las danzas. Realmente, ¿no? Invitar a todos los vecinos de este aniversario que se está llevando aquí en la zona Atipiris, también la radio Atipiris, aquí estamos en vivo y en directo, que preguntando a los vecinos realmente cómo lo están viviendo nuestros vecinos. Compañera Delia, a ver, vamos, ya averiguado algunas cosas más, compañera Delia. Oh, estamos bien divertidos aquí. Estoy con las chelas, festejando aquí con los vecinos, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Es día de los vecinos y hay que también alegrarse. A ver, tenemos aquí a otra conductora del programa. A ver, un ratito. Su saludo, por bien, yo, en este momento, muy buenas tardes, hermanos. Todos los que nos escuchan, los 20 provincias, y como también aquí hay el niñas colegiales. A ver, niña colegial, ¿qué casa le gusta? Niñita, ¿qué te llamas, niñita? Mami. ¿En qué escuela estás? Unidad Educativa Atipiri. ¿En qué curso estás? Cuarto de. En este momento es aniversario de nuestra zona. ¿Y qué dirías ahorita? ¿Qué cosita está viendo? ¿Qué te parece bonito? ¿Cuál es tu diversión, niña? ¿No te acuerdas? Bueno, la niña no quiere hablar y tiene miedo, hermana. Bueno, le quitamos. Bueno, compañeros, allá en los estudios de Radio Atipiri nos vamos a ir a una pausa musical. Vamos a retornar enseguida para comentarles más de lo que está aconteciendo acá en la Plaza de la Urbanización Atipiris. Compañeros, adelante desde estudios. Bueno, queremos reiterar nuevamente nuestro pedido a los compañeros que están en los estudios de Radio Atipiri. Vamos a irnos a una breve pausa musical y retornamos enseguida. Bueno, antes de ello vamos a saludar todavía a los vecinos, a los grupos que están haciéndose también presentes acá en lo que significa el punto de transmisión a través de los 840 en amplitud modulada. Vamos a reiterar nuevamente nuestro llamado a José Luis Choque, que tiene que estar en el estudio principal de Radio Atipiri. José Luis, nos vamos a una breve pausa musical y retornamos enseguida. Y en cada herida puse un nombre de mujer. Que hice mal, en que fallé. Que lo ideal en el amor nunca encontré. En qué lugar de mi camino, mi destino equivoqué. Jugué con el amor e hice trampa. Las engañé también y fe. En los mil combates pierdo pie. Yo creo en el amor y en su placer, y no hay más bello amanecer que en los brazos tibios de mujer. ¡Que viva! ¡Quiero ver las palmas arriba, arriba, con el calor! Que lo ideal en el amor nunca encontré. En qué lugar de mi camino mi destino equivoqué. Jugué con el amor y hice trampa. Las engañé también y bien. En los mil combates pierdo bien. Yo creo en el amor y en su placer. No hay más bello amanecer que en los brazos tibios de mujer. ¡Arriba! A ver, no se aflojo todos, arriba, arriba la fama, vamos, quiero ver. ¡Arriba Bolivia! Camino yo he sido uno más. Ay, yo no sé cómo tú pudiste. pudiste traicionarme con tu falso amor. En tu camino yo he sido uno más. Ay, yo no sé cómo tú pudiste traicionarme con tu falso amor. Porque me has hecho no tiene perdón. Porque fingiste amor. Ahora ya no puedo perdonar. Me brinca mal cañar. Porque me has hecho no tiene perdón. Perdón, ¿con qué derecho si tú lo has hecho? Por eso te lo he hecho yo. ¡Fuerza Morena! ¡Fuerza Moreno! ¿Con qué derecho tienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho si tú lo has hecho? Por eso te lo he hecho yo. A seguir bailando con mucha fuerza. Bueno, estamos a través de la señal de Radio Atipiri en los 840 en amplitud modulada. Vamos a retornar enseguida con más información, más acontecimientos. Nayaj ist apini yasmawa, hichaj humaru wakt tam ist añamaja. Dame un besito en la boquita que ya no aguanto. Yo lo deseo en tus labios, morena. Atipiris, en directo, señoras y señores. Y ya lo ha dicho, ¿no? Nuestro alcalde, tal vez nos hemos atrasado. Y disculpa a todos, al pueblo. También esta mañana aquí hay un aniversario a la organización. Dame un besito en la boquita. Hola, hola. Bueno, retornamos a la señal de Radio Atipiri, estamos en transmisión directa acá en la urbanización Atipiris. hemos tenido bastantes detalles técnicos que nos han impedido tener una señal oportuna. Sin embargo, reitero nuestra convocatoria a todos los vecinos y vecinas que son parte de esta urbanización, acercarse a la plaza central de la urbanización Atipiris para ser parte precisamente de este aniversario. Voy a pasar los micrófonos ya a las reporteras populares del municipio de Viacha. Aniversario zona Atipiri ukarwa arun taptana takpa ja zona Atipiri nakaru ukamarake arun tatarakiwa takpa ja chukiri nakaru ukamaki panste municipio de Sankaya Pancarita de municipio de Viacha karus arun tataskarakiwa reportera populares Sanchita ora sanja purtani optawi ya kepechakana kaja kitas kepechatawa kaminun kasi pechatawa ya kepenakanya purgasini pkarakta ya kepenakasti apayani pkarakma como siempre reportaje ausan tani pmahilatas kuyaka si chuktas pechatawa nanakase katashiptu anchita plaza aniversario del zona Atipiri ukitana kataship karakta hilata kuyaka biki makakam sarakta sanchita rasan Walikiwa monata kuliakanaka monata hilatanaka ukamaraki taqi radio istirinaka humanakaru arunt aniwebsma akaratun hahiqat asisiptu aksa zona Atipiri plaza zona Atipiri uksatokena kuna laikutiha amt asiwayu patunka pakalkun imar aniversario pawa amt asiwayu ukatu hopanaka haksan hama fiesta lurt abafi alwat taqetsi mantani wharakiwa disfili sukana kampi umantani wafi señoritas estudiantes, jóvenes estudiantes, jupanaka haksatokero mantani wafi hichasti tuktea farakichasti komparsa nakampi rakiwa mantrantani fani aksa plaza tokenakan hajikat Alhtawi nakas Vamos a continuar con nuestros compañeros del municipio de Viacha. Están aquí Guillermo y Mauricio. A Mauricio le vamos a pedir que se acerque inmediatamente hasta este punto de transmisión. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Más una tarde quisiera ya culiaca humaro a runt smavanchita ca plaza tipiri toqueno con humana que cat sipcatata quitana comara que hilata donato caian upa dirit ascara como así este cusisiña pan uruja comara culiaca caucrina que tas reportera cancap toqueno que runt aparax ma caisa municipio de Viacha token hilatana ka kulikana khomana ka kon hamara kis kamar ta sik tan chichi rasana akhen kha wali suma lupi ora sa ge khata siski kulya ka mauri si humara ki khan chikan ta kha kamisa ki hila kulya kana ka run tani sma wa plaza Atipiri uksat pacha ichiru kha mamarampi utasita patwa tasvera kitaina Patung kakim sakalikoni maranakam taso ita na hilata Guillermo yung sabi ay chamarkat port anis na kay musparterak tanan chiturasan ka ukang kapriwa supalkalde su kamaraki fehube uksa tokita ukang beskript ano ay apriw sa sinwa kanan ista ay para hilata Guillermo isa kama ang chita rosana supalkalde sa arus sa ay karaki sa sinha Jangan seutkas kiu erna kawin naka, kasikut abtatnya ski, wakona kampi hukam naira ketar sartanya nisas. Kamu kiu ancita, kata siski akap plaza tipi token. Walau kiu ancita, kata stanwa radio na jekana, yuk kamas. Walau kiu kamas ti, humana kampi sarantas kekian naira kataro, kuliaka. Chicas, how come our Hikat Asiwaitana, he was a Haka Plaza, Suna, Atipiri, Uxatokenha, Kuyakas, reporteras populares, Hupanakampi, Kunaiman, Hupanaka, Arstawa, Farakini, Kuyaka, Mauricia, Hupahat, Askakiniwa, Hukampisa, Ukamboniskiwa, Kitotaki Purtanipre, Alcalde, Uxankirinakaja, Ukampinsa, Obras Uthiwasiwa, Canchas, Sintéticos. Ukanaka wa utkisasi no panaka karanja sip karaki ka distrito 8 chikansa kapatunka pakalkoni marana kuam toyatena kampinsa charmanti urasawa basta ver aquí tena desfile cívico kampisa chak entrada o caso karakini sina kunama que somata aquí kuyaka Marcelina plaza atipiri kunana kaswali hiwa ki uthima anaka wa onakana taski u kamanchet autoridad sopana kasar askar ke kuyaka Marcelina. Bien, todo, aquí hay expuesto, está puesto, hay golosinas, como también hay para servirse, ají de fideo, hay diferentes platos para servirse. Y ahí una compañera ha hablado, sí, está sacado ají de fideo, sopa de fideo para los vecinos. Ahora más tarde, chicharrón de llama voy a sacar, digo, entonces esperaremos que saque chicharrón de llama, nos serviremos, qué saludable es servirse chicharrón de llama, ¿no, hermanas? Entonces, más tarde nos serviremos chicharrón de llama, nos ha ofrecido una de las señoras que vende comida, entonces nos serviremos a todos. Ahorita, en aniversario del Suna Atipira, ahí estamos, veremos también las comparsas que van a entrar, Morenada, Cuyahuada, otros danzas más, qué danzas más presentarán, y vamos a estar viendo, hermana Virgen. Isao Kamawa, Stasivki Kulyakana Kahanta, Kulyaka Reporteras Populares, Kupanaka Har Stasivki Aksatokin, Hilata Guillermo, Kunampisa Arhat Oyasma, Ichuru Aniversario, Amtaskipanaka Sona, Tipiri Aksatokin. Walikiwa, Kamasin Stichikansa, Kapatunka, Pakalkoni, Maranaka, Pastaskipan Stichikansa, Kusisinyawa. Ukatimponakawa, Hiwasanakaha, Aka Kulagurana, Kamt Astana. Kamara kichikan sa akan ha naira pacha na yam taskirito kalacha huana kakiwa utaskirina pero hichurun ha kasuma utana ka utri kom akaw kalugra ha plaza pasa wali suma kachasta ta harakita ina wawa nat nyasut haraki kom suma asera na kaslut taraki kamara achus karaki te chonya na kas chonya skara kichikan sa hiwa ki hiwa kaman Markana kasan khana ira qatar sarantas kinya sakiwa he was patch pa amui kip asis na kau khana kas falti kham he was patch pa yanap asis na uka tua am astan kha akapatung ke kim sakal kon marana kha kulya ka huma huma kharyana tas ka kitaya kunana kam sikant sna kha kampuriskiwa yaqib chakana ka kalina ka kha wali lak aki qalaki komaki karakiwa kompinsa autoridad tuksan kirina ka kha Yanap tanyani wasasinwa arst apharaki kitita teja subalcalde ukamaha hilata Carmelo Guarachi hupata inawa comité de vigilancia nagasaksan kaskaraki aquí todas asinan chitupana kaja arst sipkaraki ukampinsa taqya urbanización akaja distrito 8 de Atipiri sankiraka wakisiwa mayasta sinyasa mawawaki sartanyasa aksa plaza token haut hiwal tasinya mankana ka wanat sipki wanakas anat sipkara ki hiwaki wampi kompinsa embanderamiento casa pokasera ki kamawa wali punewa kursar aksar wananak ta kuna casa sarnak sipkara ki kamanchi tun yastan hilata Guillermo chikan sakuli kamauricia niapine ha akal plaza na hikist anyasa askamara kiwa kamasin tichuro ha Antasin ha walha bisinu nakao kar mist anip haraki kamasen chika chikan sa bisinu naka humana kang kiwa akamarka ha humana kang kiwa kichaka lugar Atipiri humana kang kiwa kuawa nakasa ha ukar suma chikaparo unyata tatane ha kamara ki hutirirun hukampik achachasipkan hiwasan ukao suit awisa take marka nakansa ukao suit awi utanya paraki suma jekapast asak arsubi nakan so kamarak untabi nakan sataket kunansa wal suma jekapast atanya pawa ukau hiwasan suit awisaha aka distrito 8 tokenha aka patung ke kim sakalkon mara pokt askatapat khat nayokat wal yus pagar ta ke jeka Atipiri ukano kulyakara ke hilana khomna ka chamai asipka kuma ta ke chak markasa halukum am asinwa hukampe askiru interaksna na uksirista kulyaka Marcelina homar ki chakan amkha. Bien, hermanos, antes haremos recuerdo la hora, y es 1:20. En este momento daremos corte comercial al radio y después volvemos, hermanos oyentes. Quedaría lo que tú me pidas, vida de mi vida. No seas tan ingrata. Para ti, madre querida, en el cielo. Hola, hermanos de Bolivia. Yo soy Ramiro Aguise, director del grupo Las Pacha. Pues queremos decirles que sigan en sintonía de esta linda emisora como es Radio Atipiri de la ciudad del Alto. Madre querida, ¿por qué te fuiste dejándome triste y abandonado? ¿Qué tal, amigos? Les habla Willy Blanco del grupo Las Pacha y pues queremos invitarles a que sigan en sintonía de Radio Atipiri. 840 kilociclos. La magia de Disney Pixar te trae la colección más fabulosa de cuentos de tus películas favoritas. Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles y muchos otros más. En libritos hermosamente ilustrados, fáciles de leer, junto a los más chicos. Búscalos cada jueves desde el 1 de septiembre a solo 20 bolivianos. Son 10 hermosos cuentos para coleccionar. Página 7 crece, compara, tú decides. Hola, me llamo Yuri y les invito a escuchar nuestro programa radial Jóvenes en Onda 2011. Aquí tendrán diversión, mucha alegría y música de todo tipo y muchas cosas más. Si quieren venir a nuestro programa a unirse, aquí hay muchas chicas lindas y chicos lindos. Ya sé que no se lo pierdan, los espero aquí en nuestro programa radial. Jóvenes en Onda 2011. Todos los sábados desde las 2 de la tarde para adelante. Los esperamos este sábado en el programa Jóvenes en Onda. ¡No se lo pierdan! Huayna Potosí, Hachacuno, Coyocayut, Pacha. Atipiri Radio Arjayantam, 840 kilociclos, Ucan Radio Manjistas. El Alto, Bolivia, Hachamarcasataki. El Alto, Bolivia, Atipiri, comunidad de Nakasana y Yunakasan, Arupata Run Radiua. Yo siempre te he oído. Ahora te toca escucharme. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Para que nuestra voz se oiga y nunca más se calle. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Atipiri Uxana, zona Atipiri Uxana, atcuchirta si caraki mauquita, haniki waltikiti, gilata Guillermo, con walikusisita abjewa, urbanización, acaja, distrito 6, distrito 8 de Atipiri, gilata Guillermo, chamaista yani. Chekansa, chekansa, acá ahora sana, jekatas kisen jakala, acá plaza Atipiri, tocana, chekansa, acá. Tapi kita ke fokatara ki otiwa hospital la pa khamara uthara kiwa e ka hunta chasing utana ka pa khom skuela uthara phukata ye hal khom phoka phokata kisen kha jigan khon kunana ka faltas kisto jigan sual khana ka falto pachisto e aka atipiri to ken khoma sin na siristo taqi kun ka kha to ya lupis kenya sakiwa na ira kataru khoma sin na ukan takwa he pokat khama unhasna pero si te han te ukan kat lup kenya ne kha ma kita falta ki pinis tas pa is wali ko sinyawa an chito rasana wa wana kampi khomara visin na kampi chekan sa churu kam uka patung ke kim sakal kon ur am sita pata aka atipir to khama kiwa achitor san khata sikta ka lagara na e hu bisin na kam chika khama ek autoridad na ka spal skara ki ukhan aka distrito ocho token le ka sia human kara ki spava e marcelina human kara ki spava chaha humara ki kharche qain aska ki me kon haman kon haman se khata sikta na kon hama ki sa chur pacha sukana ka to kule kam marcelina humara ki che qain amha bien hermano Guillermo, la verdad estamos alegres todos aquí satisfechos en nuestro aniversario de nuestra zona de 27 años que está cumpliendo y decimos felicidades y también le decimos haya ya la zona tipireciendo. Entonces estamos ahora escuchando preparativos para entrada del folclore que van a entrar, las danzas, qué danzas van a presentar, hermana. Y Mauricia, ¿qué danza se está preparando? Pues se están concentrando para realizar la entrada a la zona Atipiri. Ukamawa kaja entrada folclórica ukawa mantantanin sera kis kuyakita chana jetat kai port anska ukir danza nakas port anini kuyaka Marcelina. Eso no sabemos, yo también he llegado atrasado, no sabíamos, es una sorpresa para nosotros, pero según el radio he escuchado que es la Morenada y también Cuyahua y otros folclóricos más. Entonces, a ver, seguiremos esperando qué folclóricos van a presentar, qué danzas van a presentar, a ver, seguiremos esperando y averiguaremos a ver qué danzas más hay, así para y decir también a las hermanos oyentes, para que vengan a mirar también, ¿no? Y a algunos les gusta la fiesta, ir a mirar la hinchada, todo, ¿no? Entonces, a divertirse por lo menos una vez a la semana o una vez al mes. Entonces, están hermanos, hermanas oyentes, están invitados que vengan a ver. La entrada empieza todavía 2:00 p.m. y aún tienen tiempo para alistarse, hermanas y hermanos. Kamaha wakicha sisip ki hichaus apresto ampi kaha paya hai pura sarua mantanta sinkansa si kumaha sarakisto hatan sanaka neas wakicha sing sesaus apharakisto hilata Guillermo. A kumaha aka yatarta utra saruha wakicha sing chuka pachaha is wakisiriwa aka plasam katata yap hanyapa ukai sweet awisa hotiha kumasena. Wal ka hupana kaha takachu imampi hupana ka seguramente wakichiranta sukas kotra kunra ka arma sisikasma anje am tesni kusma wa ka radio taqet pacha hupana kaha kunana ka cheha askistanya askist ashab mu khamata uga punist avina kana hiwasa hupana chikas kar kinyane wa kulika si Mauricio khamana ka khama pasas kane akal lugara atipi to qain kha kulika Mauricio ma chikan tas ka kira kima khari chamait aska kinyana hilat kama pi hilata Guillermo kuna pacha risan pi pacha wa kisira chay am ayanyan chet wali so bal lupi junto ki poni wa kan hampi oh iwa sa kha hilana ka kuya kana casa karo kha hilata su alcalde pasa kangas karaki wa ka kangisam a ver hilata su alcalde a kangata na wampi pompi arroz kip anyane hilata su alcalde kamisaki radio atipire kangiwa kuna kuna makis a ver atipiri sonana kun hamakis chiquita ti kun hamasar tawanya ni hilata. Muchas gracias, hermanita. Un saludo cordial y sobre todo a nuestros hermanos de la urbanización Atipiri. Yo creo, hermanos, hoy estamos recordando un año más de vida de nuestra querida urbanización como es Atipiri. Yo creo, hermanos, es el 27º aniversario de esta querida zona. O sea, vale decir 27 años de vida estamos ya asentados en esta urbanización como es Atipiri. Yo como subalcalde, nuevamente decir muchas felicidades a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros jovencitos, y sobre todo a la educación, también no hay que olvidarse, lo que es salud. Queridos hermanos, una vez más reitero mis felicitaciones a cada uno de ustedes, queridos hermanos, para que esta urbanización esté cumpliendo un año más de vida. Bueno, hermano, yo tengo una pregunta. Mañana se recuerda Día del Peatón a favor del medio ambiente. ¿Qué podemos decir sobre esto, hermano subalcalde? Justamente, hermana, mañana nosotros, de verdad, en todo el Bolivia, estamos recordando el Día del Peatonal. Y para ello, hermanos, en la Ciudad del Alto y en Distrito 8, tenemos ya programados, mañana vamos a estar acá en la 6 de marzo haciendo algunos juegos recreativos, deportivos, todo aquello para, de verdad, hermanos, cumplir también lo que dice nuestro Estado Plurinacional. Entonces, estamos invitando a todos los hermanos de la población del Distrito 8 para que ellos también salgan y participen, no solamente en la avenida, podemos participar en cualquier otro lugar de nuestra urbanización. Muchísimas gracias, un gran felicitaciones. Nosotros acá estamos felices y contentos al ver a nuestras autoridades que están aquí en nuestro distrito de Atipiri. Para última parte, mira, tal vez algo más que quiere comentar. Muchas gracias, hermanita. Yo soy el agradecido. Una vez más reitero mis felicitaciones a los hermanos de Atipiri. Yo creo que esta tarde va a haber entrada folclórica, lo que nos han dicho, hermanos. Seguramente ustedes también van a participar y van a transmitir, hacer conocer las actividades que se está haciendo la urbanización Atipiri hacia nuestro distrito y, por qué no decir, a toda la Ciudad del Alto. Entonces, para ello, nuevamente, felicitarles a todos los hermanos, pasantes, prestes, a nuestro hermano del directorio en pleno, decirles, hermanos, muchas felicidades en este aniversario que está cumpliendo esta urbanización como es Atipiri. Muchísimas gracias, hermana, y desearte también... Última preguntita, ¿cuántas danzas en esta urbanización? Bueno, exactamente, hermanita, eso no sé, creo que tengo entendido, creo que es hasta 3 fraternidades, pero hermanos, está hasta ratito me han hecho conocer, creo que ya es ya consolidado a las 2 de la tarde la concentración en Curva Atipiri, lo que me han dicho, y esperamos también, hermanos, si Dios nos permite, estar ahí presente, porque ahorita nos estamos trasladando a la urbanización Arcoíris Potosí. En principio, una vez más, el saludo cordial a la urbanización Atipiri y, por qué no decir, a otras urbanizaciones, porque de verdad, hermanas, deben estar sintonizando ahorita casi en todo el Distrito 8, lo que es San Francisco. Está de aniversario Atipiri, está de aniversario Arcoíris Potosí y otras urbanizaciones. Aprovechar el micrófono y decirles a todos los hermanos del Distrito 8, muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias al señor subalcalde Germano Guarache, acá con nosotros. Bueno, con una música alegre, pues, volvemos a Estudio Central, hermano José Luis. Ukamaba kuyaka aksatokena kuyaka Mauricia Hupajar Stawai Chastis Starakinane Sikiwa Arushkip Askanyane kuyaka Marcelina Hupampiwa Arushkip Askakinyane kun Hamasa aksatokin Hatasiska Kipuka Arushkip Anyane kuyaka Marcelina kun Hamakiski Samaraki Arhataskakima kuyaka Mauricia Arupa. Bien, está bien, nuestro subalcalde ha dicho, todavía no sabe cuántas comparsas hay, pero de todas maneras a la curva Atipiri están saliendo para ver a la concentración de la entrada que se están preparando. Entonces nosotros también nos trasladaremos a ese lugar para poder entrevistar cómo bailan, cómo danzan, qué danzas hay y qué comparsas hay. Entonces veremos, nos enteraremos cuántas comparsas, cuántos folclóricos autóctonas hay y cuántas y bailarines de la Morenada, de Collagua, con la banda también, cuántos habrá. Entonces, y nosotros también seguiremos acompañando aquí en nuestro aniversario de nuestra zona de Atipiri, hermano Guillermo. Isa, como cosiste en agua, jichuruna, cosiste en urua, con la pachateja, con la siuriwa y tan agua, zapamaran jama, amtasis jama. Ukamatoa, Hiwasaha, Amuika, Selectan, tanto hikist asin mainis maini kam hikist asin am asiraktan ukasti akasti udia kitinya nakas pas sisa pero kampinsa kiwana na iraktar sanya ochikansa sasir kereno karuruha am asiniwa kuna teha sarna kasinya ki ukan kata kalyena sarna kasinya ki halu kuna kat am asinya sarkiwa kat sarkiwa kan subalkaldesa Kanana ka program tetap harak taki kunan wana nak esnak abhaga taki kunan rakwa ukan akan cikai asip haga hani wana nak hayat hitik tetap kati serakiwa kuma sinsti yus pagar rak tanwa autorida nak akan katapata cikan sa autorida nak kam ekin awi nak anwa hupan nak ha sab hanya para ke akan akan kau faltis to akan akan bicah fokus sinyan akan ak lut askarak tana sasalu khamata ko hiwas kama amoi kit asnaha humana ka kham taq sunana kan sa humana ka amoi kit asep kharaketa amai ap kham humana hiwasan kiwa hiwasan sarna ka wisawa hiwasan kama wisawa kama sinste amai ap kham atipiri lugaran kam sirinaka kasunan distrito 8 patungka pakal koni maranaka kan pok as katapat citursan kha plasan wa wale ma suma musika tukar askara ki khumara ki skuela su khara skuela na kini nakas kon kas ki wana kas anat asiskara khumo hi khata siskta nan chit urasana aka radio tipiri hak ana radio tipiri tu ke chakanga kiri plaza thani hayang karakite Kunasti kuliaka Mauricio Humar Raki Yana Ita Chita Kunana Kams Arus Hat Aishna O Kamponi Wali Poni Kuchir Tasip Karaki Radio Tipiri Uksanga Aksanga Kun Wali Poni Tukun Tap Karaki Muyun Tap Karaki Sampi Yosai Wanka Yino Por Algo Sesen Wali Tukun Tap Karaki Kampinsa Estudio Central Nanaka Hamak Kuchir Tawai Katanisman Takimar Kachir Nakataki Hirata Jose Luis Humankiwa viene volver a soñar por ti suenan las matracas de este pobre corazón tesorito idilio de mi de mi amor.

Hola, hola. Ukamawa echaja, wasetampi, aksa, atipiri, plasat pacha, vivo en directo, wasakmistas, karaktan echaja, roskiptañani, wakuyaka, España toket pacho, aksankaki, kuyakita. ¿Qué observas en esta plaza de Atipiri? Podemos comentar a Radio Atipiri. ¿Qué observas en este momento? Música, están bailando las autoridades, así también los vecinos, hermanita. Bueno, pues por el momento parece que las autoridades no bailan, están sentadas en su espacio, pero la música no para de sonar, la gente está comenzando a comer y bueno, tenemos un montón de puestos que son apetecibles, tanto de frutas como de batidos, de helados, tenemos una gran variedad de cosas en las que podemos comer hoy. Y bueno, llevamos aquí un rato ya y se empieza a sentir poco a poco el ánimo de esta fiesta, de esta celebración del barrio, de la zona de Atipiri, que contagia rápidamente a los que somos de fuera y nos hace sentir como si fuéramos uno más de aquí, disfrutando de la jornada de fiesta. Esperamos que poco a poco vaya llegando más gente, porque por ahora nadie se anima a bailar en la pista. Y creemos que luego por la tarde ya sí que bailará alguien más, a ver si conseguimos aprender los bailes de aquí, porque bueno, a mí me intentaron enseñar el otro día y me costaba un poquito todavía, pero bueno, la música es muy animada y esperamos poder disfrutar toda la tarde con toda la gente de Atipiri. Bueno, ¿cómo se siente a La Paz, hermanita? Hoy en día está de fiesta de aniversario el Distrito 8 de Atipiri, hermanita. Pues yo me siento feliz de poder compartir esto. Cuando llegué al proyecto no sabía que iba a coincidir con las fiestas de la zona y la verdad es que es todo un placer y un honor, ya que una está trabajando aquí y está intentando conocer la cultura y está intentando ayudar lo máximo posible, poder disfrutar también de una fiesta tradicional, del folclore de aquí y así aprender un poco más. Yo me siento muy contenta de que me acojáis aquí como una más. Hermanita, ¿cuál es la música que le impacta de La Paz, de la Ciudad del Alto, una música, una danza? Pues a mí la música que me impacta es la que está sonando ahora, que se oye con sentimiento y que me gusta mucho porque es muy rítmica y está bien marcada, el ritmo es muy bailable y muy característica de la zona, entonces me parece muy animada, en la que puede bailar cualquiera, es para bailar en grupo, es para sentirse cohesionado con todos y no sé, no. Es un estilo de cumbia, curioso, no sé el nombre de la música de aquí, pero sí que me ha gustado, me ha impactado y espero que me vayáis recomendando durante estos días que voy a estar aquí los mejores grupos para podérmelos llevar allí y enseñárselos a mis amigos de España. Bueno, Waliki, Company, Hupaja, Cuyacas, Muspar, Araki, que con Bolivia, Marcasan, Tuk, Avena, que sacan, y vas a Nayar, Cuchir, Tu, Siwampi, Paxa, Nietun, Kuntar, que Hambi, Ani, que saca Bolivia, Akaja, Distrito, Ucho, Xanga, Tungun, Abkidena, que saizas, Walik, Uchikipinampi, Pajuale, Hacha, Cuyakita, como que España, Marcat, Purta, de la Quita, en Ampi, Ukamaxam, reporteras populares, Cuyacanagas, Walt, Ataniponi, para que con Cotusta, se para que Yamakis, Cuyaca, Tania Hualik, Uchikipide Ampi, Uxan Sayet, Askaraki, Lata, Vicente, Walhani Punakana, Yakamanisipio, Kaspur, Anipharak, Kamayaksan, Niasa, Kotos, Tosita, Walik, Uchiki, Kamak, Uchir, Taskaraki, Hachicha, Ketas, Nyaniwa, Hilata, Vicente, Kamisaki, Vicente, Kamisaki, Hilata, Aruntanyani, Radio Tipiri, Radio Aruntanyani, Aniversario, Potanau, Hichur, Aruntanyani, Hilata, Vicente, Kamisaki. Walikiba, Sumahiponiki, Pamaya, Takpacha, Markachiri, a la linda audiencia de Radio Tipiri, Ukamaraki acá, Plaza Atipiri, pues Anchiti Katasipta y Plaza Estibale Alegre Piniraki, Wasumai Poniki Pamaya, Sasawarun Toerista Kulaka. Kamponi wampi lata Vicente hi wasa kwalik uchikipinita na yo lupis wali sumakun uchikipini kay anchita kanta nerok cha kani pinyakin na yasot kisite kursan sa ne aksan sa ukamay wasa kuchir tas karakter na kaka ma autoridad na campi, vecino na campi, huayna tawako na campi, como sientes tan ha folclórica entrada, jutant ki ukarajela da Vicente. O campi niski wa kuliaka, pues silosa razonanita wa, bali comita, anchitas harikta kaspo, como kira kia y akapachan, si kuna polvo na kastayasa saranta kira kiva, y maes kakina ya na kaspo, mistos en kira kiva, aka cordillera, uksatoke montaña, sañane, uksanakatra kuliaka, seguramente, mau kita kana karho inasa kina yake harakinyan sa Kristo kuya kayo sa karkata. O campo niwa mes del amor o kamajaga dia de la primavera dia del estudiante wai na lagar o kamajaga hilata di jawa. O campo niskiwa o campo niskiwa pues vale sumawa o ka alegría ta kesu kama wai na kas tawa ko kasaga o kama kira kipi mes del amor kama ma pangkarita na kasa ma ma amistad ta kibo kira kisaran ka o kama kira ki akapachan na kasan ka utkawara kaya kusumri na kasaga kulaka. Camponesquiva, hermanita, vamos a conversar de mes del amor, mes de, día del aniversario. ¿Qué podemos decir a los jóvenes, hermanita? A los jóvenes, a ver, en mes de septiembre. Bueno, que lo pasen bien. No sé, que pasen bien, pues que no hagan daño, que en el mes del amor hay que respetar a todos y también que, pues que todos tenemos que. Walik walik kuyakita kamatu pagarstas iskaraki walik uchikipini kuyakita arstañane akaja septiembre pagsintanu hichaja iwasaja trata José Luis arun atatawa pagkulwani puno chuksin kiskaisat ampi hichuro septiembre pagsirukania kimsauro na kasara kakara kuyakita kamsañane sicha pagsikura samtasi ukamawa kuyaka hichuro aniversario de la zona amtas iskaraki vali monasiñan pe kamaraki warun tarkiñane walha fiestas y churo entradas kamaraki chur fiestoro kam amtas iskaraki kaisa comunidad lukturi upana ka vale ay tratatu unas tokontas iskaraki pacho upana ka warun tarkiñane kamaraki comunidad senkata alta kaisa provincia Roma cuarta sección Calamarca uksansa u kamaraki upana ka tokontas iskaraki pacho uksara warun tarkiñane upana ka vale monasiñan amtas iskaraki pacho upana ka zona Upana gasto konta si pacha komsa sin upana ka arun to nyane aksa radio ati piri to ket pacha komara ki kiti naga te stapi upana gasa arun to tara ki wali muna sinyampi. Wali ki pini kuya kita kuna pacha ges ampi kuya ka feripa kau kang tas ampi arus ki tanyane pacha mta nyane kuna pacha ges kamisa kuya kita feripa. Wali ki wa aka lupi lupi lup hatan ki pana aka programa sampi sti saranta ki pinyane wa programa sasti satawa. Naya kita punya semua wajah kemaru wak tamsa sina no. Uka program sampai saran tanya tak kita abira ka. Sona ati piri destito ocho kanu ama haja urupa. Patung kapakal kuni mara pok kasin wahu panaka ha ancita wali plaza uka nu wahe haja plaza uka nahe kata sipe. Uka ampi iki pansa akan wali kucir tasip kara ki inasa uka ampi taro. Ma Haja entrada o que utpachani ya está piniwa tokol kuya kanaka alis tasisip ki ya está wakis tasisip ki abir ka ukatsa mantani nyani se wakaya kurwa ti pere ukat pachwa mantan pachani no ukamasti waliki abir alis tasip hamai kuya kanaka abir aka plaza za ati pere ukat pachwa hiwasaka untas kanyani ukamarekiwa waira tokirusa mistas karaktana anchitora sasti ya está tayakiwa taitani nyamunki Aka tar inasai aka maya urasatta ya statung ka kimsan ni ka tampi wa sarak tawi ki uka maki pansti. Waira wa waira tatani nyimun ki inasai ya stamai chaja na ka sartan chin ni inas mai ya st. Uka maka maki wa uka lahan uka maspati u inak funtu uru kispa wa sta. Pacha mamaru zuta ki raks na hanik uka mas ta ngabira ka tata san pidro sanyan uka mun tai jauta sik mai ya sasanyan no. Uka kipan sa ka zona atipiri distrito ucho uka napi ka kalya isti kalya na ka lakakiwa chukus karakiwa irak may wairta ni muni lakach abaka usarta ni muni inasa uka ka aka marata ki hahani uka makchis pati wali sumak umas nasa sa kiraki usatas karaki uka mpi kipan sa autoridad ka juntas vecinos uka nakawa unya kip karakini inasa marata ki hawali sumak umakarakin hani kunalaka chukuris utusiniti Ukamakiwa munata radio istirina ka no nanakasti aka plaza uksat pat anisip ta kulaka krisin ya kamstau yas masuma Jamaba, hayal tawanyani kuna teja aksatoken hasta vali taya kiraki hasta sartan munaskara kuna teja hasta churun Espíritu Santo aksatoken amta si prefiesta churoja kuna teja sábado 3 de septiembre parte ansita munasin parte sañane hane hasta vali taya pigra ki qalt askara ki churun ha ukama ki panste sañane churun ha vale airen mestastan ha plaza principal de de Atipire, en distrito 8, que se toque para ya mis tastanak, se toquero. Ucamaba carjilatar aquí, Oaxaca, y tasnisque. Ucajilataste, a ver, Archurañani. Walikiwa, acamani, gilatawa, aruntasibiani, a ver, acá me estaba en esa. ¿Testes últimas ticas de Tasajumankiwa? Bueno, Nayan Suteja, Fernando Charque, choque. Walikiwa, gilata, arstasca, quimavir, aruntauya, tati, maja, camstacta, saca radio Atipire, mahamarampi, amtasca, radio Atipire, zona Atipire, mahamarampi, amtasca, panacamsta, uyata, sahilat. Bueno, Walikiwa, Nayaja, hermana periodista, Nayaja, bueno, feliz te va a estar acá en Janana Caja, acá zona Atipire, 27 años aniversario, poca cipta, vincha, acá, dirigente en la casa, acá, no panacas, ni chate, jaraqueo, pero tarde, Roma. Va por correcto una mandan de aquí ni ven nada que acá son no que vale que yo acá sip pero no que todavía atrasado char mantisa cripta ni va a sop alcaldía de distrito 8 no sé qué pa que va por tanera pero campes acá en casquiva hecha su con acá te vas con de martón porque se deja que yo saque que es carac pero no que son el bar feliz estaba esta que son atipiri hermano no acá su manga no se está sip está acá aceptando va pero manda que choros chertos va para pero ni quiere que ancha pase ni pues lleva que chertos se para que hermanos vecinos y usted no sabe que esta hermana periodista vale que vajila tabir hila taca jala que va a sonar tipir y que alguien acá salga que uchucos que esto humaja o cuánto que te cam está hoy es más acá su alcalde usa toquero bueno nana caja uca ma que taja nana caja vale atrasado acá acá zona Atipirinja, distrito 8, no sé, una pendeja, autora de la pendeja en Cosac City, no sé, ni una de las cajas, pero nada que te vale sin te tapa, o quiere que seas más ni caras a quedar, su alcalde sacan que están aquí, no sé, acá la zona vale la capineo, pero a vos ir porque coste, sin ti ni que pineo acá zona, no sé, pero en la mayaba, nana caja, acá, vecino caja, ni camisa, pero no sé, autora de la pendeja en Cosac City, no sé, pero más que atrás de aquí, hermana periodista. Ukamawa hilata, ukamasti hilata, waliki ukama arum tasivitasti. Hilata na yaha ruti disma wa radio rupasta nisma na kama ka uruna ka biru kata wali parla kiptas na aka hani wati piriki kiti. Aka distrito ucu ucu pachan wa wali kipak tata unihasta na hani kya hilata. Ukama, nyas hermana na pasta niwa. Certo, bastante na ka parla yoti aka distrito ucu, pero a ver, visita pama hermana periodista. Kamau hilata wali kiwa hona zuta tata wa visit apkita maka radio na wali hacha wa arus tanya hacha kasut ki aga sunata no aga sunata isti to ojo ki pacha tata wali ki pakta tata unihastan alkantari jado hilata ni kya? Kama wali no se encantari jado ya masu kahan de pino kun han kasis misto nir hana hit no se perenas lora se kina katke par ojala hecha lora se rikis permana periodista. Kamau hilata wali kiwa kumasti haipua wali hai poniki ya haniki hilat wali hakatara kita ti wali kuida sinyampe pa kayo na sikitu uthi ko mariki wakasuna ti piduk ti pacaru avir hilat antas iskata isna wakau ka kumpar sampi sasaran tas tana aksa sunati piduk sat pa win akan ha amoya ha ne wal khara kirka wal khani karakite pero ma pose kumpar sa uth pacha ko ma pose kumpar sikirke uth khara kpere sa ma kampteru las kwatu khara amoya khintadak mantanini akan como de costumbre, Jotapan, hermana periodista. Vale, que hilata o camajana ya este sábado ya pedes mawa, haniki kuivali, amuy un piki con amaku pizza si urta siñani, haniki ancha, pasca siñani, tipa cayuna chaquituna katsa, kuita siñakira kiwa, ukakwa sábado ya pedes ma hilata. Vale, que va, hermana periodista, y es pagar smawa, acá mi micrófono, maito tomate, vale, que va, pero no acá, no hay pasta ni va, radio, hermana periodista. Vale, que va, hilata o camaste, que purka ma hilata, pasta ni tao. Así como va a los que están aquí, chaste a ver, estudio toquero a pasta ya ni más allá, cochir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a pero las palmas arriba, mundo. Walikiwa, ukama wama kuchir, también pisa kuchir, kuchir, ahoritana. Yo estoy así, tata cutinta sin carácter, no acá programa Sampiste. Yo siempre te he oído, ahora te toca escuchar mis asinano. Ni caritas de mis tascas nano acá y esa plaza, te pide usar para que vaya a ir a mis tascas nana, y ya estoy cutinta en carácter, no va. Ukama estoy sarantas que quiñan igual, programa Sampi, ¿no? Chacaponiwa, churuja, sábado, a ver, churuja, una fichasa, churuja, pis. Kimsa, Urua, Saracabeje, acá, septiembre, paxita, ¿no? La tukijiwa, acá ya pusata paxinka kiractano. Ukamasti, ukama kipansti, amtasi kipuniñani, a ver, haruro, hurpuru, karakiwa, mantan, que acá, kuyakasa. Hacha kuyakasa ma kuyaka hacha guerrera kuyakasa isna waka Bartolina si sa ukawa upan urupa wa yasta hakancha sit niwi no karur hupuru pacha niwa abiru kato katua arus kip asir akinyani unha matay nasa kwa kuyaka haka uki matay nasa am tap takipu ninyani wa porki naira awitya sawa ukahani wa armas ksnati am tas ikipu ninyani wa ukamasti abira arus kip arakinyani wa kuyaka kuyaka Mauricia. A ver, ¿cómo hagamos? A ver, aquí es más usado que hasta ahí. Camponewa, Bartolina, si saquat hanyo, armas usativas acá. Upawa walit, aquí subía taina. Ucampinza, uparuja, upan cayupo arcas caracan, taquenisa. Ucatawa wakise, amtasiña, jarurua, amt oye pajane, jaruruquite, jaruruja, lunes, uru, opanacaja, amt oye pajane, Bartolina, si sa, upan hiwawipa. Ukatakeja, ma convocatorio, wasakatu, aractan, ukwa, uliar araxna, uliar nawalikispati, uyaka felipa. Ukamaoni esa caja, nanakaja, municipio, vieche, marcatra, jutaparax, jagotma, convocatorio, oxeruja, portayana, parakito, acá, suyo, ingabe de marca, ailos y comunidades originarios, acá, simaco, toqueta, como convocatorio, iguazaja, uliartañani, kunjamteja, upanakaj, amtapkara, que lunes, urutaki, ukwa, uliartañani. Convocatoria es igual. El Comité Ejecutivo de Bartolina Sisa de Suyus Ingabis, en coordinación con el Centro de Investigaciones y Promoción del Campesinado Sipka Regional La Paz, la Coordinadora de la Mujer convoca a las autoridades originarias mujeres de 7 municipios, Sumist Abjama, 7 municipios, Hacha, Malku, Taikas, Cantonales y Malcos, Malcos, Taikas, Subcentrales, las 9 marcas de la provincia Ingabi, 10 mujeres por marca, es que acá, ma taller oxaro, elaboración de la agenda de propuestas de las mujeres de la provincia Ingabi, acá, provincia Ingabi, marcan Kirinakaru, es que con el objetivo construir una agenda con propuestas y demandas de las mujeres de las provincias Ingabi encaminadas en enriquecer en nuevas normas como el Estatuto Autónomo Departamental, Cartas Orgánicas y los Estatutos Orgánicos de las Organizaciones Campesinas. Así no ha convocatoria el cantatatoque y a ti esto. Temarios, Cauquirina Canesa, el Plan Nacional de Inauguración de Oportunidades, la Agenda Política de las Mujeres, el levantamiento de propuestas en base a sus experiencias, levantamiento de demandas en base a necesidades, elaboración de una agenda de actividades. Ukamawa, participantes, Tunka Warminakawa, 10 mujeres por marcas, Ukaupanaka Purtapanyanakapa, entre autoridades originarias y bases. Basinaka Sarantapata Huilaganaka, Kunafichanesa, Sakaja, lunes 5 de septiembre 2011. A partir de las 9, antes del mediodía, Ukaupanakaja Sarantapata, lugar, salón de evento Caucancariza, Caja Sipka, ubicado en la avenida 6 de marzo, número 888, entre calles 6 y 7, zona 12 de octubre, Ciudad del Alto. Mayor información de referencia a su jefe de Arquiva, Ucamajata, Cuyaganaca, Gilanaca, Manaca, Sarantoya, Pajata, Caja, Cuyacas, Bartolina, César, Cajamá, Convocatorio, Torre, Basajullar, Tascaracán, Cuyaca, Felipa. Gualiquiva, Ucamagua, Cuyaca, Mauricio, Upaja. Uyar Tawi, Obstapta Yawira Kiwa, acá provincia, Ingabi, Uyatakiwa, ¿no? A ver, Apacalco, municipio, Uyat Pachuama, Tunca, Culiaca, Wachi, Lata, Jutaña, Pasiwa, Ujala, Culiacanaca, Culiacanaca, Viro, Equipo Niñani, Hanas, Hart, Apañani, Tisaranta, Apañani, Naira, Sartaña, Sataki, Sasasuista, ¿no? Ukamasti, abira ka Bartolina si Salcaloni sa ukat am tasis kasnana. Abira hermana si na ida oste ki opina de la de nuestra hermana Bartolina si sa ki nuestra hermana que era antes. Que siempre hasta ahora decimos Bartolina si sa ki era una hermana guerrera que ha querido salvar a su pueblo. A ver qué dice tu hermana. Bien, gracias hermana. Realmente Bartolina Sisa era pues una persona, una mujer muy ejemplar para, más que todo para nosotras las mujeres, ¿no? Es siempre, ¿no? Siempre lo llevamos delante, ese ejemplo que Bartolina nos dio, de ser guerreras, de no ser oprimidas, de no estar así siempre haciéndonos manejar con los gobernantes. Entonces pues esta señora, esta mujer, esta dama Bartolina ha sido un ejemplo para todas las mujeres y creo que siempre ahora lo estamos levantando más y más y esperamos siempre que ella no se vaya a quedar así como el cuerpo de ella ha desaparecido, pero por lo menos su pensamiento está pues con nosotros presentes, está presente, ¿no? Y siempre vayamos recordándola a la hermana Bartolina, hermana Felipe. Ukamawa kuyaka sinaida. Abiraka kuyaka Bartolina uksat astkasin hachaka puniwaka kuyaka Bartolina sisa supanaka wawali wali amtka pacha no. Ina sani wanchita wasa ya tatante abira hilata bisintu makam stare kismas. Aki sukamawa kuyaka pues se wale sintis kayar ki kuyak saha sanyamu ki tsikhis kabimpe orkitu masti pulitu masti kaukin karakpacha kuma tamta sisa hajanta waitwa kuma spaya amta sisa ha kulaka sa Kristo e alik pacha aya mama hacha pekini kulaka sa pini ukum apakatara kitan ha uka uka tim hakina kam hakina hayat hutir hakina kam pe sa Kristo kulaka ukama wahila ta bisinti chakapini wa walilla kiskaya wali sint kayaño aka kulaka Bartolina sisasti hupasti kaisa qara hutu uksanu wa nasirin nasirinwa aka kulaka ha qawqanina kasa am tapharak pachas nawa aka kulaka nasarna qabipa avira kulaka sutimas chaktakitu wa avir humakamst avira kulaka Marcelina avira kamst avira kismas huma. Bueno, hermanas y hermanas, muy buenas tardes. Hace rato estábamos en la plaza, ahora hemos vuelto al radio. Estamos hablando de la Bartolina Sisa. ¿Cuándo ha nacido nuestra hermana Bartolina Sisa? Había nacido en 1750, 26 de agosto. Y ya han ido, Bartolina Sisa han ido a celebrar, dar un homenaje. Homenaje, era una, sinceramente, he llorado, he ido yo en persona. Su casa se está acabando. Había tenido su patio pura piedra, su casa piedra con adobe. ¿Dónde había vivido? ¿Dónde había nacido? Área, Cantón Caracato, ahí había nacido en 1950. De ahí ha empezado. Ha crecido, su juventud, claro, ha crecido todo eso. Pero ha empezado a luchar, eso todavía no están descubriendo desde qué año, desde qué edad ha empezado a luchar con nuestra, así por nosotros, ¿no? No por ella, sino ni solo por su comunidad, sino ha luchado por nosotros, por todos los 20 provincias, ha empezado a luchar. Como Bartolina Sisa, ella ha luchado, ha muerto a sus 33 años, había muerto en 1783. Afinado, ha muerto descortizado en Plaza Morillo. Le han descortizado. Su historia es grave. Podemos contar. Pero tenemos que averiguar muy bien. Yo eso estoy tratando de averiguar para contarles. Tenemos que saber historia de nuestro Bartolina Sisa. ella nos ha dejado el recuerdo. Ha empezado a luchar como mujer de pollera, es hija de pollera, que vive como nosotros en el campo, con su sembrario, sus lugares, algunos lugares bien desierto, otros lugares es como valle también, bonito. Había vivido en la Luaiza, y su lugar es bonito, pero ha muerto descuartizado, no se me equivoco, es 5 o 6 de septiembre descuartizado en la Plaza Morillo. Eso es lo que van a ahora recordar, un homenaje también. Ese día tenemos que, el día que ha muerto como descuartizado, entonces eso tenemos que recordar también. Eso es lo que está siendo nuestra hermana Felipa Huanca, es hijo cotivo departamental, hermanos. Ucamagua Culiacaja, chuyim sach el acta yoera quistua, acabartolina sisa, ucana hiwabipa, amtat casina, ¿no? Hani, marat mararuki amtas nati, culiacanaca sin pripene, amtas equipuns, ¿no? Sapurun hama amtas nan, hani, marat mararuki amtas ibi hautas pati. A ver, acá hilata, ruara kiwapasta, oyendo con hilata hakamsta, oira kistanisa, a ver, hilata, human kiwaruma. Barikiwa anchita, culiacanaca, askipana, humana caroja, huastata en munapsma, chikansa, ukatul kukulakaja, naira pachaja, kaya waranka, pakalpataka, kimsani, ukamaranja, wali chamapampi, ukamara kwale amuyapampi, ukamae sart asitapanja, kulakanaka, chikansa, uka kulaka, wartulina sisaja, hanipi, upapachpatakir lupkanter. Uka maya wale hachalup inyama hani ulup kanti hupapach patak marka patak utapatak hani ulup kanti. Nayataki ha ukanak unyhat ensipan ha akabuli ya mark pachana aymarat palt asiri kamaraki patana kamt astan kulyakanaka ukapi hupak unyist ayan uka amuipi unyist ayan ukat hupak sait asirakin ha Ukat ulku kan kanya pampi hupaha vidaps apt asuaiche kulyakanaka hiwasanakasti hicha huakt arakisto ukat ulku kulyakan amtavi parhama lupivi parhama taki kuna lorawina kapteja haitawai kisto kunte sawai kisto ukanak lup hat anya kulyakanaka humanaka kumarakit lup hat asik te churuna aka kulyakanaka akan kaski hupanaka kuma anchit aras hat asipki akaman ukal luais lugaran pamasita inasas kwata kitip chance esposopas halu kumanak his kirt asipta anchita kumara kiwasaha naira kiwasaha uka amtau lup ibikwa hait oara kinyane akat kipuru na karos uka kuleka ukam arst irin asas ukama sinsti kuleka mauricia humayukara aras hat askikimaya chikans naya siristoa anchit orasanha Uka kuliakanak, uka kuliakama, wale, uka wilasa, wilapaha, wilasampi iskiwa. Uka amtawi pasa, uka lup impiwi iskitanwa. Kama asisti, kuliakanaka, chikansa, wali, wakisiriwa, uka hacha kuliakanakat amtanya. Uka mawa hilata chikapuniwa kunha kusasa ukaha uka kuliakata amtaskasaha chikapa wilapaha, hiwasa, binasanwa. Halaskara kisis na no. A ver acá kuyaka Virginia huparuarakiwa archurañani hupastikam starakisa. Walikiwa kuyaka naka. Hiwasaha hichuruna kaja sartas hanyasawa. Kuyaka huartulina sisa okama. Hiwasanja ukaja ma hacha pekinchiri kuyakawa. Wali hacha chuimani wali hacha pekene ukama kuyaka wali. Baja luchadora, wali chiki amuyuni ukama. Hiwasaha akuruna kanja, wali saltas hanyasarekiwa, kamisateja ukakuliaka, wartulina sisa upaja, luchawayana, hiwasaha ukapashpa luchanyasawa kuliaka Filipa. Ukamawa kuliaka chakapuniwa ukaha, kunha kusaspasa kuliaka naka mayaki sartasna, ukakuliaka mamayaki saitasnaka, Kuliaka Bartolina sisata amtasa. Abira kama kuliaka krisin ya huparua aruchura rakinyani hupasti kamst arakinis. Ukamawa kuliaka naka kunateha amtastan ha aksa hermana Bartolina Uxatoqueta amoy amtaskana kunateja hichuru septiembre paxina hupaja hiwawayki Uxatoqueta paya kunateja anchiratoja paya sohta paya señane paya sohta 261 años de su vida, desde su nacimiento, recordando hasta momentos, añane. Kunateja hasta Hiwasaja Ukamara, 261 años, Ukamara, amtaskan anchitatun, hupajan hasta wikan ukatpach. Kunateja, Hiwasaba, anchitatun, Hiwasa, Vilasnana, Vilaspampi, Sarantaskana, Chamampi, Kaukiri, Kuyakanakateja, anchitatun, Katjarawapki, Hilakargunaka, Hupanaka, Ukam, Chamant, Aparaki, Yakepaste, Haneraki, Ukam, Chamant, Askaraktanti, Ukama, Hiwasa, Chamant, Asinshina, hasta Pueblo Sata, Hachanshina, Kunalus, hasta Kayus Nampi, Makatanyane, Hane, Ukama, hasta Han. Hasta amtasake hasta sarkatanyane ti khubasa hap ekasna baga makatsna uka kakamasa na ukchak siris thaka bartolin sisata amtaski pana a ver kulak ukama wa kulaka krisini ya bahar sawi a ver kama hilata wa puhala nokt anne a ver kulak hilata wale qarin qarin hilata kisual kam sta wes masama chekpachansa kulaka ni amtaske sinna kunati khabatolin sisan hiwawi chekas kuna mate mai kulaka na kship ke hasta no va. Upana ma amtawipa. Kunase kwa amtawipa. Iwasaro. Crispiaña español. Entonces, nias ni omaramar pasantawai. Ucampisa. Kulekanaka. Amtaña huakisiwa. Andal masiña, más que todo. Andal amtasiña. Kamas pamara amtasiña contigo paja. Lurawaiki. Iwasanak aymar nakataki. Ucaspawa kuleka salipa. Chikapuni wa hilata hupa kuliakaja, vidapa aptasiwiwa, marka pa jespia nyataki, pueblo pa jespia nyataki, sarakno ukotaki wa vidapa aptasiwi, akajo pa pataka sohtatun kamayani maranaka upasakipta weji, hupu hiwasasti, hupatka aptasikipuntanua, ukamasti, haniwa hupa kikanti, no? Abiraka isposo pa kuliantu pa katari, huparuwa hupa chikawa arktawiyana, haniwa warmita, warmituwa sasaki kipaktawikanati, no? Kun hakusas pasa ya chaka kipamara nakaha ukama kuliaka nakaha arctsnan aka marka ha kispi marka sa kispi anya takino chaka sa wali kusas pawa a ver aquí tenemos una hermanita también ella que opina sobre Bartolina Sisa. A ver hermanita qué decir bueno se recuerda ese 5 de septiembre el día de la muerte de Bartolina Sisa, ¿verdad? Yo creo que fue una heroína sí, histórica, originaria, y hay que estar orgullosos de ella porque ella dio su vida por nosotros, especialmente por la gente originaria de este país que es Bolivia, y a la vez también representa a todas las mujeres que hacen esa libertad de salir adelante, como lo hizo Bartolina Sisa, con el apoyo también de su esposo Tupac Katari. Y también lo malo fue que lo mataron, o sea, la han cuartizado, ¿no? La han destruido todo su cuerpo en la Plaza Murillo por los españoles. Yo creo que Bartolina es una gran heroína indígena que nos representa a todos los bolivianos y tenemos que ser orgullosos de ella. Ukamawa kuliakaja, sabuicha kapuniwa kakuliakaja, wikano kata. Haniwa kuna suma hiwa sa hiwa wikiti nyonyo sa karekata ukamawa hupaha hiwa wei eka kulia kasaha. Wali ya kisi nikama nikara ukulia kasaha chui ima chalakta sa uch alakta ya siwi ya chakasa suma am tapta nishipan ha wali chui ima sa chalakta ya siwi chalakta tapta ya siwi nikama wano waka kulia kana hiwa wipa am tasa hupaha wikano kata ukamara kiwa tupakatarisa wikano kata hiwa wei apheno. Ukamasti hanyak taskanyaniti uka Kuliaka Bartolina Sisa Ukaru, Hachanchasina. Ma Uchirtawi Sisnawa ma Hailtawi, Nanakasti Hailtawi Abhaja. A ver, hermano Luis. Acá, hermano Vicente Jupawa, Irptistani. A ver, hermano Vicente Humankio. Vale, que te espajar que tengo Kuliaka. Pues Bartolina Kuliaka. Alek pacha talia mama hibas na irakat war mena kana pata war mena kana i kau kawar mi pasa ukangka kira kinoa lucha paha sanyani i kot san sinste humat am tasisas hachanta wai tu ajani piniu armasip kama tu sakiwa pero a ver que kula kampe canta po canto kapjawa porque utiwa kula kanakaja del grupo y de otros grupos a ver kulaka no ya yeah, wali kiwa kulaka amta suñaniwa jail tawiñaniwa ka kulaka Bartolina Cesar amta sa a ver kulaka nakajumana kajaya arctani pjarakita tawa señan a ver a kamsiwa no Bartolina Cesar Bartolina Sisa, ay maracuyacay, mi navastida, quechuacuyacitay, arama chapacha, unjat anepritay, aquel oraquin, sacantay apritay, nina campaya, sip caractuay, nina camastis, y mi untasay. Mampalo manjai, yakuwa aviransai, humihai na chansa, yaturamasai. Ukamawa kuyakanaka. Ari, hermanos, hermanas, tu kuyakai chapan las kunapis, no canchispes yuyarinan chistian kai Bartolina Sisa, hermana Wañuskanta, ima. Mil paja nacés janenca y 1700 años más o menos y guataspi nacésca paja macaná con lucha manzín a na cosán pajladún pi paja puri cachemón mana paella pachucha y macaná con una carga sino caituqui pueblos pachucui yahtaspa y macaná con una carga y chay tiempos paja españoles ca na seguramente tukuita katika cherhanku, pero paikunaka Bartolina Sisaka hasta wampis na umapi zirirka makanaku tuki chay tiempo campesinuswan hermanos niwan. Entonces chaitaka mana no kanchiska nananchistu con kananchistu tian. Siempre yuyarinanch tian, sapa wata kunanka yuyarinanch. Hasta wan, kai wata sumasta yuyasanch. Kepan wata hasta wan yuyarinanch tian. Mana cuerponcha chinkarin. Pero tu que yuyainin paipataka, mana wanyo chinkananchu tian. Siempre no canchis yuyarinanchu tian. Entonces, hermanas, mana con kananchu tian, Bartolina Sisa, hermana taka. Kamawa kuyaka sinaida kichwa toko tuajo paja kakuyaka kichwa isto kanakaru amtaya wiraki, no? Kun hakusas pasa kakechwa parlanya yatinsna hanipi, yakepanak intindirakta na viru mahilata kamsta wiraki. A ver, kulaka y acá kulaka este hukuri karakato satapay marca pasulkami marca provincia Arumanqui kwa uka marca nakaja uktaxir esta kulaka no ugo uksangat pay uka kulaka ukamaya ukamawa hilata javira wali kiwa vira ukamaxti sarantas que kiñani chakasa ya hasta piniwa pachaja sarantka graki. A ver, aquí hermana Isabel, que tenemos en nuestro programa, que nos visita desde España. A ver, queremos escuchar sus voces de nuestra hermana. Hermana Isabel, a ver. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Isabel. Muchas gracias por aceptarme en el grupo y incluirme en la conversación. Yo, la verdad es que... Es una la figura de la que estabais hablando. Aprendí de ella a través del proyecto Atipiri, de los carteles que tenéis, de todo. Y la verdad es que estoy todavía aprendiendo un poco sobre ella, ¿no? Es una figura que me parece muy respetable, muy admirable. No sé, es un ejemplo a seguir de superación personal y sobre todo superación de la mujer, que también hay que entender y contextualizar que si ya se la considera una heroína solo por la lucha que hizo sobre por el pueblo aymara y por el pueblo indígena de lo que la historia de española no está nada orgullosa. Como mujer también es todo un esfuerzo, sobre todo pensando en la época que era, en la que si ahora es difícil también luchar siendo una mujer, en aquella época debía ser aún más difícil. Y bueno, después de escucharos a vosotros y a vosotras que habláis tanto de ella, creo que entonces ya no tengo ninguna excusa como para seguir aprendiendo de ella y ponerme esta misma tarde a ir a la biblioteca y buscar algo sobre ella y el próximo día poderos decir más, porque ahora mismo es solo la impresión de vuestras caras y de vuestra opinión de que y de lo que ya sabía, pero que era poquito, que me anima, que realmente es un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Ukamawa kuliaka, kuliaka Isabel ukaja upaja iska España hacha markat pach pa visit a visit upa kuliaka hasi wana ya hawali ya tinta hasi wana ya si ukamara kiwa sarharoja uka kuliaka kamawa sartanya ni naira hawali chaman wa kuliaka na hawali chama sarta si tapa hecha kaki pamara na kaja hasi laskas pa wa kuliaka na kana saita sinya pa hasi wa hu kuliaka hano kun ha kusasa uka arupaja a ver nuestra hermana su nombre me olvida a ver nuestra hermana qué opina usted. Bueno, hola, mi nombre es Sonia y quería reiterar un poco lo que ha dicho Isabel y sobre todo ya si trasladamos un poco la historia de Bartolina Sisa al día de hoy, decir que me parece admirable y me provoca orgullo el hecho de que aquí las mujeres que están ahora mismo rodeándome no renuncien a su identidad cultural y que bueno, o sea, me provoca mucha alegría ver esas polleras, esos gorros, no sé. Y que, bueno, pues procuraré también enterarme un poco mejor de la historia de Bartolina Sisa y animar a todo el mundo a que levante su voz a aymara y siga luchando por su pueblo y sobre todo las mujeres que sigan transmitiendo su voz. Muchas gracias. Ukamawa kuliaka sawiyisto na iraru sarantas kakinyani, hachanchas kakinyani siwa kuliaka sachaksa. Chakapini waka yasta kapachaha ta katawiyisto wa maya urasatsti. Piskatun kapusin katampi hewa sarakabehi yasta ipuniwa hilata operatora sa sarakabhamay sa kirakistani. Ukamaha wakita sinyani wa sarakanyataki. A ver, hermana Senaida, para despidirnos. Gracias, hermana. Bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Muchas felicidades a todas las mujeres. Porque las mujeres nos caracterizamos, nos generalizamos, ¿no? Vemos el ejemplo que nos ha dejado la hermana Bartolina Sisa. Entonces, pues, con ese recuerdo, yo me despido. Hasta la próxima semana. Nos veremos nos encontraremos a la próxima semana en este mismo horario con su programa. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Kamawa Bartolina toqueta hichur arus kipt awaitan. Ukan pinza tuk enyeta kene ya harun toañ manaraktua kaisaha distrito sei de municipio viacha karuru mamarampi amtasirakini mamarampi utasivita 9 añitos zona San Lorenzo San Kirinakawa para que gualwa kista sipkaraki karuroja día del peatón ukamaha a favor de medio ambiente kwa samtas karakchikayu kisar nakpanyan ukat upanakas gualwa kista siskarak upanakar tuk enyeta arun toay harakeja na ya hau manakaru yuspagart anuya Chikan sa ura sa kewa nana ka kut kap kanya haraki kau kante kamasik tau karo kamaraki kuma naka run tunas mawa kau kaisa municipio viacha to kena hila naka kulikara kuma ki mas sawaro hikat sira kinyane nana ka churu sikat sira karak ta ka plaza de atipiri to kena ukana kar sa run tawarak tanwa karati atipiri to ket pacho kama sinsti kul Nayaste Jalanarok, Kaisa Municipio de Villa, Distrito 3, Chira de Grande Toquet Pache, Culiacanaca, Ivistian, Ocatian, Manacamar, Arunt, Taptava, Culiaca, Humareki, Pantoyam. Adikiwa, Hilata Guillermo, Camaraki, Hiwasaha, Halel, Arakiniana, Casona, Tepiri, Oxana, Camar, Sidinacar, Huparu, Hichuru, Patun, Capacalcuni, Mara, Amtaskipana, Halel, Asuna, Tepiri, Sassina. Chasti hiwasasti hutiri wakijau kamaya kutan harakin kulianka humaraki pagansu. Kamawa kulianka na harunt arki ukaiza provincia Roma, cuarta sección Calamarca, comunidad Cantona Joya, comunidad Lyukturi uksatokena vale monaseñan pichurun amtasipke fiesta Espíritu Santo uksatokero amtasipke chupanga halal tatarki wakumaraki comunidad Senkata Alta uksatokensa hasta amtasipke rakpachawa aka Espíritu Santo uksatokero chupanga vale uman tatasipke chinas machan tatasipke chupanga arun tatapraktawa ukchakwa kititeha pailanakma kresenia kusitores maya sabatkan. Bien, hermanas oyentes, todos los 20 provincias. Hasta próximo semana, como de costumbre, San Cayo Pancareta, municipio de Viacha. Siempre, yo siempre te digo, ahora te toca escucharme y próximo sábado estaremos de vuelta ahí conmigo. Y hasta próximo, Marcelina Nina Choque Quenta, desde San Andrés de Machacaendo. Bueno, Saludar primeramente a la zona de Tipiri, que está cumpliendo sus 27 años, y también a todas las 20 provincias de la ciudad, o sea, del Departamento de La Paz, y a todos, hasta el próximo programa. Bueno, ya estamos en la parte final, yo creo que en el siguiente sábado estamos todos juntos, en lo cual compartiremos nuevamente ese programa que se llama Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. ¿Quién les habló? Cristóbal Fernández. Es para acá también, la etapa es... Jalal Tabañane, Culiaca Filipa, Sinaida, Culiaca Mauricia, Guillermo, Culiaca Virginia, Comaraque Crisenia, Comaraque Culiaca Marcelina, Culiaca Celina, pues Culiaca Ojilata Cristóbal, y pues Jalal Tabañane, pues suma tarde en Kifmaya, Takbache marca chirina casa, suma halal tata, o como era que Culiacanacara, Ronto Bañane, Isabel desde España, Sonia desde España, Ronto Bañane, o como quispaba, y pues ma kipur sabat kama sasaba sabaisna. ¿Cómo has pao Culiaca Filipa? O como wa, Culiacanaca, habemunata radio istirinaca, arroz kipta sivitana, o como era que wa amta sivitanza, que Culiaca Bartolina, si sahiwa vipsa, cuatroqueta arroz kipta sivitana, Pañas igual de hachas pava, pero pachawata catisto, acatripanacanza, in aruskiptas caquinaniwa, ucamastina y ampisti, mayasawad gamaya, kitis arhait aniviapta, mucos de Filipa Marca, y uspagar. Nayach ist apini yasmawa, hichach humaruwat tam ist anyamaha. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. SECOPI, el Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas, y la Junta de Andalucía presentaron. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Culiacanacaja sartasisiptanwa, arstasa aruskiptasa machacam tanacampi marcasan juzca unijatajañasataki. Yo siempre te he oído, ahora te toca escucharme. Nayaj istapini yasmawa, hichajumaru wat tam istañamaja.